fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Tiempo de Fuerte al Medio aquí en La Marincoche. Santi Marino, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, pero vamos peor. Estamos mal, pero vamos peor. Ese es el no creativo título de la columna de este viernes en La Marincoche. El síntoma es el cierre de Buenos Aires Herald, pero vamos a tirar un poco el zoom para atrás para poder analizar todo el marco que tiene que ver con el trabajo hoy en los medios, ¿no? El cierre del Herald es la foto de una película que es mucho más extensa, que tiene múltiples razones y causas, pero que también tiene bastantes consecuencias combinadas. Y de eso vamos a trabajar hoy, incluyendo algunas líneas sobre publicidad oficial que puede implicar solo la materialización de qué hace el gobierno y cómo el gobierno comprende el sistema de medios, pero permite sacar algunas otras conclusiones. Federico Pur tiene un blog con un título que es doloroso. Se llama No son buenos tiempos para los soñadores. Lo cito por dos razones. Por un lado, Federico Pur es un ex periodista. Deberíamos decir esto y alguna vez conversar con él por qué a tiempo saltó del barco. Pero no del Herald, sino porque cambió de rubro y no trabaja de periodista. Pero además lo cito porque escribió uno de los mejores textos para explicar y pensar, o todo eso a la vez, el cierre de lo que fuera uno de sus fuentes de trabajo principales, que fue el Herald. Federico trabajó durante un tiempo importante allí. Y presenta una descripción que salta del maniqueísmo imperante, de la polarización imperante en la lectura de todos los procesos políticos en Argentina en general, y como metimos dentro desde el 2008 en adelante el rol de los medios, también se lee maniqueamente el derrotero de los medios de comunicación. Por eso los invito a leer ese texto, insisto, en ese blog que se llama No son buenos tiempos para los soñadores, pero me parece que por ahí hay algo para pensar efectivamente sobre esa película muy compleja que tiene que ver con la relación entre el poder y los medios de comunicación y la estructura de funcionamiento del sistema de medios de comunicación en relación, por un lado, con sus trabajadores, que son quienes más sufren el derrotero actual, pero también con la ciudadanía, que ha ubicado a los medios de comunicación en un lugar de centralidad política y también en sus vidas cotidianas. Son semanas aciagas, efectivamente, para el mercado de medios de comunicación en la Argentina, porque la noticia de la semana, que fue que en realidad hoy, este viernes 4 de agosto, es el primer viernes sin el Herald, al que habían convertido en semanario hace un tiempo y que dejó de ser entonces el único medio publicado en idioma inglés, lo cual implica una referencia que no se complejiza en realidad dentro del sistema para afuera. Por ejemplo, el Herald era seguramente uno de los medios de cabecera para los países que querían enterarse sobre situaciones en Argentina por el simple hecho de que está escrito en inglés, y entonces es un primer lugar al que llegar. Pero incluso también era un medio central, por ejemplo, para las embajadas de los países y para los hoteles en términos de la relación de los visitantes, los turistas y, si alguna vez sucediera, de los inversores, podríamos pensar. Ahora, el cierre del Herald entra en una serie de cierres de medios y despidos que el CIPREVA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de los medios o que intenta hacer eso y que se ha constituido como un faro, ha estimado en 2.500 trabajadores que perdieron su trabajo en el año 2016. Y me parece que es importante pensarlo porque el problema de los medios de comunicación ha dejado de ser solo la lógica amigo-enemigo en la que se encuadraba hasta el final del kirchnerismo en relación a quién ejerce el poder de turno, sino a una serie de problemas que tiene que ver con otros aspectos más que la política y que, de nuevo, implica que el eslabón más débil de la cadena sea el que paga la cuenta, efectivamente. Vayamos a la tercera idea, que tiene que ver con el Herald funciona como la noticia de la semana y el cierre de este medio abre una serie de preguntas. Ahora bien, la prensa gráfica en general, porque el Herald finalmente era un medio gráfico, atraviesa una crisis que quizás sea terminal, no lo sabemos todavía. Así como hemos dicho muchas veces acá, la televisión no se muere, busca otras formas y los consumos son complementarios. Digo esta semana en donde estamos oscilando entre si vamos a pagar o no o cómo nos vamos a vincular con el contenido de fútbol, por ejemplo. La prensa gráfica atraviesa una crisis que tal vez sea terminal. Ahora, esa crisis es compleja en el sentido de que hay un conjunto de elementos que combinados operan para ese proceso. El primero es la digitalización y combinada con el desarrollo de Internet, implica que haya una transformación en la dieta informativa que hace que hoy, cuando casi paradojalmente todo el mundo puede leer todos los medios de comunicación que quiera, en realidad no haya que acceder a esos medios mediante el pago. Y eso genere una situación bastante traumática para el tradicional modelo de negocio de los diarios, que son medios de los que más cantidad de empleados genera, no solo en términos creativos, periodistas, fotógrafos, diseñadores, sino también técnicos. Uh-huh. Menos correctores que ya se fueron hace rato. Sí, y que se nota bastante en los textos, ¿no? Ahora, eso implica también una caída central en sus fuentes de financiamiento, la venta de los ejemplares y la publicidad, y etcétera varios. Podríamos decir que cuando hablamos de cambios en la dieta comunicacional, no solo tiene que ver con que los que crecimos leyendo diarios, ahora leemos todos, pero en digital, sino que tal vez las nuevas generaciones no se convierten como público de este tipo de medios. Ahora, eso tiene una trayectoria bastante larga, esto sucede hace bastante tiempo. Hay un libro muy interesante que es de 2005 que piensa el desarrollo de la prensa gráfica en la era digital. Estamos hablando de que hace 12 años que se piensa desde la academia esta cuestión, pero se inserta en un contexto como el vigente, que es el contexto de las políticas de comunicación del gobierno de Cambiemos. La política de comunicación de Cambiemos profundiza un escenario heredado, la lógica amigo-enemigo y de sustento y de una concepción comercial del sistema comunicacional. Y mientras el escenario regulatorio va transformándose en pos de una tesis que hemos trabajado muchas veces, sobre todo para el escenario audiovisual, que es el de la supuesta competencia convergente que va a empezar a partir de enero del año que viene entre los gigantes, el holding Clarín, Cablevisión, Telecom versus Telefónica, y el asoma desde lejos el fantasma de Slim, también potenciando su posibilidad. En el resto del sistema de medios todo es incertidumbre. La incertidumbre se ha instalado como la lógica característica, y más allá del chiste de que, bueno, estamos en Argentina acostumbrados a administrar crisis, seguramente vamos a poder resolver el problema de la incertidumbre, hay que cabalgar en la cotidianidad con la incertidumbre. A la justa que me parece que llega a todos los sectores se suma justamente la transformación del medio, ¿no? Que me parece que le agrega como una doble variable de ajuste que genera más incertidumbre aún en el espacio de trabajo de lo que ya genera en cualquier puesto de trabajo hoy. Absolutamente. Y ese escenario implica una combinación de, sobre todo para los trabajadores, complicación para su vida cotidiana, porque las relaciones se flexibilizan en términos de conchavos. La mayoría de los trabajadores de los medios son monotributistas que tienen que publicar para un conjunto de medios importante, más o menos para el que les alcance para llegar a fin de mes. Tienen que hacerlo en un escenario de flexibilización que implica saber cada vez más tareas, manejar cada vez más elementos de lo que antes era un oficio y hoy es una profesión. Y la incertidumbre no radica solo en su condición laboral, cuántas notas voy a publicar el mes que viene, sino en la incertidumbre del propio medio, que se engloba dentro de una pregunta que nosotros ya hemos hecho muchas veces acá, que es ¿quién va a pagar la cuenta en la era digital? Si producir contenidos ha dejado de ser negocio para los grandes y también para los pequeños, ¿quién va a producir contenidos? Y sobre todo contenido periodístico, que es el que parece que se puede resolver fácilmente, por ejemplo, no sé, con plataformas como Google o Facebook. Aparte, si uno empieza a orientar los contenidos en función de lo que genera más clics, terminamos viendo lo que pasa en muchos portales, que uno hace toda una recorrida y no se informó absolutamente nada más que cuestiones que tienen que ver con gatitos, alguna modelo, alguna cosa sangrienta y algo de fútbol, ¿no? Y cuando parece que eso es fácil hacerlo desde la operación cotidiana, desde la rutina productiva del trabajador, resulta que el escenario flexibilizado implica que tengas que subir entre 7 y 10 notas por día atado a la redacción y no haya una posibilidad de producir a largo plazo un contenido relevante para la discusión pública. Ahora, en este contexto, dijimos, hay un escenario propio del sistema de medios, un escenario propio de un sector particular de ese sistema de medios, que es la prensa gráfica, un contexto específico, que es la Argentina, que comenzó en 2015. Hay un elemento de esa política de comunicación que se ha profundizado poco y que no es fuente de discusión, pero que podría y debería hacerlo por dos o tres razones. Me refiero específicamente a la publicidad oficial. ¿Por qué debería ser discusión por dos o tres razones, por lo menos? Por un lado, porque es dinero público. Todo el tiempo estamos pensando que es el modo en que los estados administran recursos públicos. Y por otro lado, porque podría ser, no es su objetivo concreto, pero podría ser un elemento que aportara al sostenimiento de cierta diversidad, dado que el mercado se muestra no es diverso y no va a responder con éxito la pregunta ¿quién paga la cuenta? No alcanza la cuenta de publicidad oficial para evitar que se borre o elimine la diversidad, pero es un elemento interesante para pensar cómo el Estado, en este caso el gobierno, concibe el funcionamiento del sistema de medios, a quién le da y a quién le quita. En ese contexto, además, agreguemos un dato más. No solo estamos a ocho días de las elecciones, de las primarias abiertas y obligatorias que hay en Argentina, y fíjense qué significativo, en Fuerte al Medio no hicimos referencia en ninguna columna sobre esto. Por un lado, por la saturación de spots y porque quedan 2 o 3 meses para las elecciones generales, en donde efectivamente por ahí podemos darle bola. Pero también porque hay como este vínculo casi de distancia entre la ciudadanía y la participación en las elecciones. Pero digo, si uno va a pensar en publicidad oficial, sí es un elemento para contemplar que estamos en un año electoral y que el manejo de ese recurso público es potente y significativo y hay algunas conclusiones para sacar. En este contexto, entonces, hace pocos días conocimos nuevos datos de lo que ha gastado en publicidad oficial el gobierno de Mauricio Macri, en este caso en el primer semestre del 2017, que es, insisto, un año electoral y está condicionado por eso. Es un elemento clave, pero no definitorio, para entender el funcionamiento del mercado, pero es clave para entender cómo el gobierno concibe al sistema y sobre todo en comparación con el anterior, que se hace todo el tiempo. ¿Cuánto y a quiénes, Marino? Bueno, el gobierno gastó en ese primer semestre 1.800 millones de pesos. Es un número que no dice nada, pero si le ponemos algunos ejemplos o algunos elementos, nos va a decir bastantes cosas. En primer lugar, es el 75% de lo disponible en el presupuesto para todo el año. Ajá. Gastaron el 75% de lo presupuestado en el primer semestre, antes de que se inicie el proceso electoral. Y en una relación interesante para pensar qué zonas del presupuesto subejecuta el gobierno nacional, que es algo de lo que se lo acusa bastante, y cuáles puede sobreejecutar, porque nadie sospecha que van a usar solo el 25 que les queda. No, pueden usar el 25 que les queda y aprovechar también que la campaña es una manera también de mostrar una marca, ¿no? Tanto las de agosto como las de octubre que les salen gratis, salvo la producción de cada spot, digamos que es muy poco, ya está un poco cubierta también la impronta de la marca ahí. Es cierto, pero no te olvides que hay algún alineamiento, por ejemplo, no pueden inaugurar más obras, no pueden hacer anuncios, no puede aparecer el presidente en anuncios oficiales hasta 2 días después de las elecciones, etc. O sea, más camino a la sobreejecución. Exactamente. 2.100 pesos planificados, se gastaron 1.800, el 75% en el primer semestre. Eso implica el 6% más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento del 130% si pensamos en el primer momento de publicidad oficial del macrismo, que fue cuando el gobierno había secado la plaza, cuando recién asumió y en base al verano que vivía con el sistema de medios, dijo, de acá retraigo. Con lo cual, entonces, la conclusión a sacar, más allá de lo que pueden confundir los números, es cada vez se usa más dinero de publicidad oficial y con mayor intensidad en un contexto en el que empieza a cambiar y empieza a ser muy importante para el gobierno controlar los discursos o aceitar su relación con el sistema de medios. Mientras, el gobierno ha intentado regular la publicidad oficial, porque recordemos que aquí lo hemos analizado, hay una resolución de la jefatura de gabinete que establece qué criterios utilizar y hay un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, tiene que pasar a diputados pronto. Lo cierto es que no hay límites, no hay regulación e incluso el gobierno incumple a lo que se autoobligó en esa resolución porque no respeta los criterios establecidos y eso responde a tu pregunta de cuántos y a quiénes. Hay una serie de elementos que serían positivos respecto a la publicidad oficial, que tienen que ver con que publican todo el tiempo los datos y de una forma bastante cristalina, y esto lo hace tanto el gobierno nacional como el de la ciudad, no así María Eugenia Vidal en la provincia. Uh-huh. Es cierto que han mejorado, optimizado la relación entre niveles de audiencia y pauta publicitaria, y también es cierto que tienen un intento de regular que parecería ser republicano. Pero esos elementos positivos no resuelven las falencias que implicaron una profundización muy importante. Por ejemplo, la concentración de los destinatarios. ¿Cuánto y a quiénes? Cada vez más porcentaje a los más grandes. Quiero saber. El grupo Clarín se vuelve a quedar con el 25% del todo lo que se destina en publicidad oficial. Es decir, si sumamos lo que reciben todos los medios del grupo Clarín, 25 de cada 100 van a ese grupo. Ajá. Es decir, puede ser al diario Le, a Radio Mitre o a alguno de los medios que tiene en interior Clarín. O sea que la pauta no está siendo utilizada para probar la equidad en los medios, por ejemplo, fomentar a los medios comunitarios, sino más bien para seguir acrecentando el modelo de concentración. Absolutamente. De hecho, Si sumamos los cinco más grandes, que son Clarín, Viacom, que hoy tiene Telefe, Alba Visión y La Nación, más el Grupo Indalo, estamos en el 46% del total de lo gastado. Uh-huh. Casi la mitad para cinco grupos. Eso es por arriba. Y por abajo, los medios comunitarios, populares, alternativos, sin fines de lucro, etcétera, varios, no reciben casi pauta oficial. Es algo así como el 0,03 del total de lo que ya se gastaron, destinado por mecanismos de asignación directa de publicidad oficial en este primer periodo. Es decir, todo a los grandes, casi nada, no solo a los que son chicos en tamaño, sino a los que tienen otra concepción de la gestión comunicacional. Pero además, hay ocasiones en las que uno encuentra que el gobierno se ha obligado por resolución a pautar en los medios de mayor audiencia, y esa es una discusión interesante a tener. ¿Por qué no debería el gobierno pautar en medios de mayor audiencia cuando hay, supongamos, campaña de salud pública muy relevante y hay que informar a la gente en poco tiempo de estas cosas? ¿Por qué hay medios que tienen altísimos niveles de circulación que casi no reciben pauta? Con la misma lógica, amigo enemigo, que antes. El Grupo Indalo tiene en su señal C5N a la segunda más vista de la TV por cable, y C5N casi no recibe pauta oficial. Sí reciben Radio 10 y otros medios del grupo. Y Radio 750M, que es de Santa Marina, que es hoy dueño de Página 12, es una de las cinco radios AM más escuchadas y tampoco recibe nada de pauta oficial. Con lo cual, de nuevo, asistimos a la idea de la discrecionalidad, que cuando se combina con el incremento de la concentración, es un problema mayor por esa combinación. El asunto es, si uno tuviera que resumir en dos conceptos la publicidad oficial, son discrecionalidad y concentración. De esta manera, lo que estamos haciendo es sacando una foto al contexto actual, en donde hay medios que pierden sustentabilidad, flexibilizan a sus trabajadores cuando no cierran, y hay medios que a los que les va cada vez mejor. Se amplía la diferencia y la brecha, y entonces se refuerza ese sistema de polarización que uno encuentra en la discusión pública cotidiana y también en la representación que los medios hacen de esta discusión. En ese escenario, yo creo que entonces podemos volver a la idea central de la columna de hoy, que es: estamos mal, pero vamos peor, porque las transformaciones tecnológicas que hacen que algunos medios, algunos soportes sufran crisis, solo tienden a profundizarse. Y las respuestas integrales para generar mecanismos que vehiculicen diversidad y pluralidad en la generación de contenidos no parecen estar en la agenda pública durante este momento, ni siquiera son tema de campaña electoral. Impresionante, viendo la hoja de jeroglíficos de Santiago Marino, que salga tanta claridad y que él mismo se entienda en este mapa al cual ya le estamos sacando una foto para poder compartir. Fuerte al medio, los viernes, aquí en La Tribu y en La Mar en Coche.